es preciso andar con ropas raras. No hace falta tener todos los libros de Che. No hace falta el pelo ni la barba, ni tampoco fumar ambientes para hacer música. Para hacer música, para hacer. Tienes que saber un acorde invertir. Tienes que escuchar un poco a Juan Sebastián. No cantes en gringo, no te entienden. Por mucho que grites, grites, grites. Para hacer música, para hacer. Importadas, si no sabes lo que es afinar. Para hacer música, para hacer. Para hacer música, para hacer. Para hacer música, para hacer música, para hacer. Thank you.